Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Fantástico. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sabes qué? Marqué una cosa. Sí. Que fue de las que... no digo que de las que más me impactó, pero me parece buena como disparador. Mirá vos, de la revista Ahora de noviembre de 2004. Dijiste que quiero que hables de eso en el comienzo. Bueno. Cuando uno piensa... Dale, dale. Mirá cuando uno piensa en esto ahora. Sí. Una vez Romay me ofreció hacer una radio solo de tango y folclore y como un boludo dije que no. Sí, es verdad, es verdad. Es más, por eso fui el culpable que fuera Chichegelur. Entonces saquémoslo del aire, porque si porta esta responsabilidad. ¿Cómo fue la historia esa? Y Romay, yo trabajé 8 años con él y me distinguí. Ahí es un tipo a quien quiero, es el único tipo al que le hice juicio y le gané. Pero lo quiero mucho, está muy mal ahora. Y él me dio a dirigir una señal de cable que él tenía ahí, que nunca la puso en el aire, pero me pagó. Puntualmente me pagó, todavía me acuerdo, $2.500 cobraba por mes. Y entonces quiso cambiar a la programación de Libertad. Me llamó y me dijo, vamos a hacer una radio de tango y folclore. Yo fui a la fiesta de fin de año de Canal 11, no sé quién me invitó ahí, y me pusieron a mesa con publicistas, y les pregunté qué les parecía eso. Y ellos me dijeron, publicistas, pero de las agencias top. Dije, mirá, aunque la pongas primera, no vamos a pautar en una radio así. Y yo se lo dije a eso a Romay. Y Romay se quedó en silencio, me miró, debe haber pensado, pero cómo puede ser tan boludo este tipo, ¿no? Y dijo, bueno, tenemos que pensar en otra cosa. Y ahí hizo una nueva programación en la que yo estuve. Tenía 2 programas, uno a la mañana, uno al mediodía y otro a la noche, pero no hicimos ya ese proyecto. ¿De qué año estaríamos hablando? Esto lo declaraste en el 2004, yo lo rescató Roxana del archivo ruso. ¿Qué estás hablando, noventa y pico? No. ¿Más para atrás? No, un poco más para atrás, sí, un poquito más para ¿Ya atrás. ¿Ya estaba FM Tango, no? Por ejemplo... No me acuerdo si estaba la FM Tango, que es una radio que me gusta mucho. Está bien, pero en cualquier caso era esa sola y... Sí, pero él hablaba de la AM, de hacerla de tango y folclore a la AM. Claro, eso sí hubiera... Ah, entonces hubiera sido inédito. Y claro. De folclore no había nada. No, claro. Menos que menos en AM. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Decime quién sos vos. Hasta las 11. Hoy está Marcelo Simón. También alguna vez, fíjate vos, declaraste, y me parece que sigue siendo válido, porque capaz que hoy esos publicistas seguirían diciéndote lo mismo, no vamos a pautar en una radio de tango y folclore. Sí, bueno, de hecho, la tango tampoco tiene, la tango que ahora es la 2x4, sí, pero FM, sí, tampoco sí tiene mucha publicidad, que digamos. No, muy poco. Pero ponele que lo adjudicara, saque, como es una radio del Estado, no tiene equipo de venta, no importa. Pero yo creo que hoy esos publicistas seguirían diciéndote lo mismo. Sí, creo que sí. Cuando por otro wing, resulta que, como también en algún momento declaraste, yo qué sé, Soledad, los Nocheros, está bien, me podrás decir que son los pasatistas, no importa. No, no tienen importa. Un montón de sponsors. Sí, muchísimo. Y entonces... Sí, bueno, yo tal vez soy un poco chuncano, por no decir del todo, ¿no? Que es una ¿chuncano? Sí, chuncano. Chuncano se le dice en el norte al que vive en el interior del interior, ¿no? El que tiene poca ilustración respecto a lo que está de moda. Y yo empecé a trabajar muy joven en la radio y tengo un respeto supersticioso por los que saben de esto, que ahora me doy cuenta a la vejez que en realidad saben bastante poco, ¿no? Yo he trabajado en publicidad también, he sido redactor de publicidad, he hecho esas cosas, y a estos tipos los veo un poco deslumbrados, los tipos que vienen y dan vuelta el paquete de publicidad y te salvan a un tipo, ¿no?, con eso. Entonces, debe ser eso lo que me corrió. Mirá vos. El locutor, animador y libretista Marcelo Simón nació en la provincia de Córdoba. ¿Cómo arranca tu historia del gusto por el folclore? ¿Hay un hecho liminar o es una acumulación de historias familiares? Yo creo que es una acumulación, y decís bien, de historias familiares, porque por supuesto me he criado en mis primeros años en el odio al folclore o a todo lo que fuera esta simplificación de lo telúrico, ¿no? ¿En el odio? Sí, bueno, en el desdén, ¿no? El desdén. ¿Pero por qué? ¿De qué tipo de familia venías? ¿Con qué tipo de formación? No, yo vengo de una... Sí, soy cordobés. Mi mamá es hija de italianos, de lombardos, y mi papá era francés, ¿no? Y él fue un tipo apasionado por la literatura argentina. Él era profesor de literatura francesa. Se recibió en la Universidad de Córdoba, pero nació en Francia, en París. Y él me parece que fue el que me empezó a hacer escuchar los discos con los que me crié yo cuando era chico, los que escuchaba hasta la tortura, sí. Eran Jean Sablon, Charles Trenet, Yves Montand, no me acuerdo si Yves Montand en mi infancia, Edith Piaf seguro, y... Chabrel. Chabrel todavía no, pero... Antonio Tormo, Los Chalchaleros, La del Soto del Parral, que sí. Me tenía podrido con La del Soto del Parral, y Una furtiva lágrima del Elixir d'Amore. Ese fue un peso bastante intenso para mí. Él me llevó por primera vez a Salta, descubrir qué es lo que más me gusta del folclore, más que la música. Me gusta lo que tiene sumergido, lo que la música como un emergente de una cultura en los estratos más humildes de la sociedad, ¿no? A los que siempre he sido muy afecto, además soy pobre, así que en cierto modo pertenezco a ellos. Así que yo creo que de ahí me viene. Y después descubrir cosas, ¿no? En todas las materias descubrís cosas si tenés ganas. Marcelo Simón es director de Radio Nacional Folclórica y además conduce el programa Marca Folclore por Radio Provincia los domingos a las 11, cuando termina Decime Quién Sos Vos. Sí, Marcelo, ¿y la relación tuya con los medios cómo arranca? Yo empecé trabajando, yo quería escribir en un diario, yo quería escribir. No. Ah, mira, no sí, radio sí, sí. Ni tele. No, también le tenía fastidio, eso me parecía cosa de bruto, y a medida que crezco y me veo en el espejo, advierto que tenía razón. Bueno, y un amigo de la casa me hizo entrar cuando yo tenía 16 años, a trabajar en una radio que se llama LB2. Sí. Entonces tenía el nombre de La Voz de la Libertad, porque fue la radio del golpe del 55, ajá, ¿no? Ajá. Y empecé a trabajar allí como control de aire. Y como que yo quería escribir, empecé a escribir programas de música francesa, hacer algunos... Para control de aire, ¿hablamos de algo técnico? Control de aire era... De registro de lo que decían. No, el control de aire era un buchón que se inventó hace tiempo, que escuchaba la transmisión y anotaba la publicidad. No había los métodos de registro que hay ahora, desde luego. Anotabas que nada, no hubiera publicidad pirata, sí. En fin, hacías eso. Pero estuve 3 o 4 meses y en eso empecé a escribir algunas cosas y me dieron bolilla y empecé. Después pasó mucha vida, ¿no? Después estuve prohibido como tantos uh-huh. otros. En los años de la dictadura, me vine a Buenos Aires, que era una aventura, me volví a Córdoba, casado con una locutora con la que tengo un hijo, uh-huh. y fui director ahí de la radio de la universidad, uh-huh. Estuve 2 años y medio. En fin, siempre giré alrededor de este medio, siempre. O sea que, a ver, si hablaste de tus 16 y eras sí. ya control de aire... Sí. ¿Deduciríase bien que nunca pudo pasar por tu cabeza otra cosa que no fuera... lo periodístico? Y sí. A mí me gustaba la literatura, en realidad. Soy un escritor, publiqué 2 libros. Uh-huh. Era un escritor frustrado, por suerte para la literatura no prosperé en ese terreno. Pero bueno, la radio es un medio de expresión, ¿no? Hay una literatura oral también. Marcelo Simón desempeñó también la actividad docente. Fue profesor titular de la Cátedra de Radio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Vos te animás a definir folclore? Bueno, a ver. El folclore es por lo menos estas dos cosas. Es una materia que se estudia, yo creo que demasiado encorsetada, y es, digamos, lo que una comunidad civilizada hace en los estratos más pobres de la sociedad, en cuanto a su vida cotidiana, a sus artesanías, sus trabajos, sus ritos de fecundidad, de muerte, de nacimiento, y es un bien folclórico en ese caso, aquello que sea colectivo, funcional. El folclore tiene que servir para algo, como todas las cosas que hay en las clases humildes, funcional, superviviente, tradicional, por lo tanto, ¿no? Eso es folclore. Pero para mí, folclore es también un género, que no es anónimo, condición que no dije del anterior, que es un género de autor, que en algunos países del mundo, uno de ellos la Argentina, tiene mucho suceso, ¿no? Tiene mucha repercusión, ¿no? Como dijo una vez el ruso Kaminsky, mire, préstele atención a esto en lo que usted trabaja, me trataba de usted. ¿Lo conociste? No. ¿A Kaminsky? No. Fue el dueño del micrófono. Me dijo, todos los meses hay un tipo que ahorra, esto al tritempi, ¿no? Ahorra y se presenta en la disquería para comprar el disco que le gusta. A ese tipo tiene que, para ese tipo trabaja usted, me decía. Bueno, eso también es folclore. Es la música country, es la world music, y los países, hay países donde vos no tenés datos, en Francia no hay datos del folclore. El compañón de la chanson, que son unos aburridos, no hay, en Estados Unidos sí, en Bolivia sí, ¿no? Bueno, ahora han cambiado las cosas, iba a decir, son los dos extremos de la pobreza, ahora han cambiado un poco las cosas en Estados Unidos, pero quiero decir, es un país poderoso, por más que le esté pasando fulero, ¿no? Y el folclore ahí tiene importancia, la música country sí. Decime quién sos vos, es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Hoy cuenta quién es el que para muchos es uno de los más grandes folclorólogos de la Argentina, el locutor animador Marcelo Simón. El otro día hablaba en este programa, digamos, estás en todo vos, con el Peteco Carabajal. Ah, sí. Y él citaba que, al revés de lo que ha ocurrido con el tango en la Argentina y con un Piazzolla, si querés específicamente, no ha habido un gran sintetizador del folclore en Argentina. Él lo atribuía, pero como hipótesis, claro. En voz alta, ningún estudio sociológico. Él lo atribuía a que para sintetizar, para hacer un enorme, tenés que estudiar mucho, tenés que tener las posibilidades, y eso no se da tanto en lo que los porteños llamamos en el interior como en Buenos Aires. Claro. Más la pachorra, esto que Peteco me citaba, algo que una vez le dijo Dicanovo, esto de que no hay que confundir la pureza campesina con la mediocridad provincia. Está bien. Está bueno. Sí, está bueno. ¿Vos estarías de acuerdo en que no hubo un gran sintetizador del folclore y que los motivos podrían ser estos o en todo caso otros? Lo que pasa es que el parámetro que usan es monumental, Piazzolla, ¿no? Pero es mucho más grande que lo que a lo que podrías aspirar. Pero la Argentina ha tenido en el folclore, en el género, por lo menos tres que son muy interesantes, muy muy interesantes, sin compararlo con Piazzolla. Waldo de los Ríos, que creo que lo citó el propio Peteco, creo que fue un genio, un tipo que hacía música electrónica en los 60, Eduardo, y que sin embargo te acordás que lo vituperaron cuando hizo la Sinfonía 40 de Mozart, porque esa no es música clásica. Bueno, él se auto vituperaba, si es que existe esa palabra. Una vez yo lo traté poco antes de su suicidio, y le hice unas preguntas medio insolentes. Yo era muy, muy jovencito. Y él me dijo: mire, yo no sé quién es usted, lo felicito, porque el verdadero Waldo de los Ríos está en los cajones de mi escritorio. Ese, el otro, el de la sinfonía, ese es el que trabaja para comer, me dijo. Gracias. Otro es el Cuchile y Samón, un capo, un tipo muy, muy grosso. Y otro es Ariel Ramírez. Ariel hizo cosas notables, ¿no? A veces tenía ganas de matarlo al obispo le decíamos. Sí. Pero un capo, ¿eh? Un tipo a quien lo plagiaron en Francia, siendo él gerente general de SADAIC. Presidente de SADAIC. Y pienso mucho que escucha que en este momento debe estar diciendo: ¿y dónde lo ubica Yupanqui? Y bueno, Yupanqui es para mí un gran dolor. Yo fui amigo. ¿Dolor? Sí, un gran dolor. Yo fui amigo de Atahualpa y de su mujer. Después él se peleó conmigo, en fin, por algunas amistades que él tenía, que no son mis amigos precisamente. Pero Yupanqui es un gran dolor porque es primero una voz, un cantor extraordinario, cantor en el sentido más grande de la palabra, ¿no? Con una voz chiquita, el ganador del premio Charcot, volvamos a Francia en 1951 con Edith Piaf, un capazo. Después el autor de Pregúntenle al Che, ¿no? El autor de Tuve un amigo querido, y el autor de los elogios más desbordados y más para mí más dolorosos a la Junta Militar, que se hicieron públicos en un epistolario que publicó Víctor Pinto. Por eso te digo que un gran dolor. Pero Yupanqui, ¿dónde lo pongo? El más grande. Salvo esa renquera, ¿no?, en el andar de un hombre que yo admiré siempre y a cuya mesa me senté muchísimas veces. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Ahora, cuando hablas del más grande, porque a los otros tres los citaste como sintetizadores sin ser Piazzolla. Sí, sintetizadores, yo dije, a lo mejor tomé el tema musical, ¿no? Cuando vos decís sintetizador, vos estás diciendo otra cosa, ¿no? Para mí fueron músicos como Piazzolla. Piazzolla, yo no sé si ha sido un sintetizador, para mí ha sido el músico más grande que dio el tango, ¿no? En ese sentido lo decía respecto de esto. Y el más grande, digo por Yupanqui, pues me parece nuestro más grande folclorista. Y en ese camino va Peteco. ¿Va Peteco? Sí. Es un capo. Mira, no es que no lo comparta, tampoco soy quien para opinarlo, pero viniendo de vos, bueno. No, bueno, me equivoco. ¿Cuánto sentís que todo esto que estás diciendo acá en esta nota lo has podido volcar o estás pudiendo volcarlo en las cosas que haces y decís públicamente? No, poco. ¿O cuánto se ha perdido la gente a Marcelo Simón? No. Más allá de, entendeme, sí. Más allá de los que te tienen como una suerte de objeto de culto de la sapiencia folclórica, por llamarlo de algún modo. Sí, no sé qué contestar a eso, la verdad me confunde don Aliberti. Yo no he logrado, sin dudas, no he logrado hacer una extensión del folclore que a mí me gustaría hacer, tanto en lo teórico como en esta profesión nuestra, ¿no?, de la comunicación. Que es la siguiente. Yo dirijo una radio que se dedica a esto, a la que no le ha ido mal, es la FM es una de las FM de Radio Nacional, que durante bastante tiempo medía más que la AM. Ahora nos matan. Desde que está Dos Gardenias. Bueno, yo le digo a los muchachos que trabajan conmigo, entre otros un profesor de Éter que se llama Pedro Patzer, que usemos el folclore como una herramienta para interpretar la información. La información es todo, todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Todo lo que nos rodea. Lo que le pasa a Obama y lo que nos pasa en el ingenio Ledesma. Todo eso, bueno, eso, miremoslo, podemos mirarlo con distintas, o, distintos prismas, prisma como herramienta, ¿no? Podemos mirarlo con el prisma del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Ver los comportamientos de la gente. Yo digo, miremoslo con el folclore, usemos el folclore, sepamos, y usemos el folclore, veamos el comportamiento de la gente, desde los asesinos hasta los curas bienhechores, que algunos hay, uh-huh. ¿Entendés? Eso yo no he logrado que se haga demasiado carne, a lo mejor no sirve. De la misma manera que, plagiándolo un poco a Félix Luna, de quien fui mi amigo, yo dirigía la revista Folclore, con él dirigía Todo es Historia, yo le he robado un lema que no he logrado instalar, que todo es folclore. Él decía que todo es historia, ¿no? Y cuando hizo la revista que se llama así, empezó a aparecer, contada por historiadores, a veces por periodistas, nada más, y nada menos, la historia de Boca junto a la de Dorrego, ¿no? Bueno, eso yo creo que a mí me gustaría instalar alguna vez, pero hace falta trabajar mucho. ¿Hace falta trabajar o hace falta más gente que sepa? Reciente escuchaba, escuchaba, ¿no? Entonces vos te juntás con X y le decís, a ver, vamos a hacer una radio, la folclórica o la que fuere, y hagamos pasar, a través de la música que pasamos, la lectura de la realidad y de la historia. ¿Quién sabe para hacer una radio así? No, claro, claro. Bueno, hay muchos tipos que saben, pero no están con nosotros. ¿Están qué? ¿Con el enemigo? No, de ninguna manera. No, es difícil. Hay que trabajar mucho, hay que... recién lo nombramos a Romay, ¿no? Sí. Romay era un tipo capaz de hacer esas cosas, no le interesaban, ¿no? Pero era capaz de hacer esas cosas. Él sabía cómo juntar las tribus, ¿no? Él sabía cómo hacer. Y viendo lo que vino después, hay muchos que y todo. Volver Romay, pero claro, lo desdeñábamos a Romay. Yo te digo, yo trabajé todos esos años, mi escritorio era el de Romay, mi oficina era la de Romay. Y yo lo veía hacer esas cosas abominables que hoy serían objetos de culto, ¿no? Y no bizarro. Y no bizarro, ¿no? Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. Marcelo Simón, decime quién sos vos. Y si la vemos por la contraria, ¿cuál fue tu mejor momento profesional? ¿Este, otro? ¿Este al frente de la folclórica, otro...? No, mirá que no me estoy refiriendo exactamente o necesariamente a el momento del Marcelo Simón más exitoso en términos de conocimiento. ¿El que vos sentiste como más lleno para vos? A mí me gusta mucho este momento mío, ¿no? Trabajo mucho con jóvenes, como el que te nombré recién. Veo que esta materia les despierta interés. Son jóvenes que por lo común vienen del rock, o no se han ido nunca del rock, ¿no? Están con esa manera de vivir. A mí me pone muy bien. He tenido momentos breves, pero de alguna repercusión. Gané 10 veces el premio Martín uh-huh. Fierro. Pero como decía la Chona una vez, ¿no? A mí son muy buenos como pisapapeles. En realidad yo los respeto mucho, como todos los premios de la actividad, como los premios Éter, como los mismos premios Clarín, con perdón de la palabra, donde soy jurado. No como los premios Gardel, que me parecen que son una impostura. Pero eso no es lo importante. Lo importante es si vos ves que el trabajo funciona. Yo tengo devoción por el trabajo. Hago un culto de la vagancia, cuento que soy un vago, pero tengo, mi descanso es laburar, ¿no? Así que este es un momento para mí fantástico, ¿no? ¿Hiciste guita? No hice plata. No, he podido vivir con cierta holgura, pero no hice plata. No hice plata. Y después te enamorás y ahí se te va la plata también. Una pregunta. Las separaciones, sí. Sí, podemos hablar algo de largo rato. Las discotecas es un problema, y las bibliotecas, que dejar. Ah, para dividirlas, tenés razón. Claro. Dejaste mucho. Sí, dejaste girones. Sí, he dejado girones. Ya que estamos con esto, hay una pregunta que casi que es común a todos los invitados de este programa. A la gente siento que le gusta mucho que uno pregunte esto, porque abre juego o abre más juego del que uno pueda sacar del entrevistado. ¿Cuánto, ya que estábamos con esto, avatares de tu vida personal, los que quieras, separaciones, lo que quieras, vos sentiste que te influyeron en su momento, en las maneras de trabajar, conducir un programa, estar en la tele, o sos un tipo que te has sabido abstraer de eso? Qué buena, es buenísima la pregunta. Sí, ya te la he escuchado en otras ocasiones. Porque este programa lo escucho cuando voy a Radio Provincia, donde hago un programa los domingos. A las 11. Sí, es inevitable, ¿no? Para acudir a tu expresión de hace un rato, uno va dejando girones de la vida en el laburo. Y sí, no me he puesto a pensar, tengo que hablarlo eso con el licenciado. Sí. No quería influir de tal manera. No tanto las separaciones personales. Yo soy hijo de separados, también, y separados mal. Eso me parece que debe haber influido. Sí, seguramente influyó. Tengo tardíamente una gran admiración por mi papá, que era un tipo extraordinario, y eso debe haber influido mucho en mis comportamientos. De joven. Y sí, claro. ¿Y a quién no? ¿A quién no? Las cosas de la vida personal te parten por el medio. Tengo un gran respeto por el psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Como víctima. Así que tengo muchos años de sentarme frente al licenciado o a la licenciada, y creo que eso ayuda mucho. Hoy está Marcelo Simón. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Un espejo, una imagen. Un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Una radio, la pública. El día es los domingos, la hora, 10 a 11. Hoy cuenta quién es el que para muchos es uno de los más grandes folclorólogos de la Argentina, el locutor animador Marcelo Simón. ¿Sentís que seguís aprendiendo? Porque hay gente que dice que de lo macro ya lo sabe respecto del género en el cual se especializa. ¿Vos te pasa o al revés? No, de verdad no es una frase de hecho. Siento, y no es una metáfora, que aprendo todos los días. ¿Y absolutamente. ¿Y cómo te nutrís, si hablamos de lo folclórico específicamente? Bueno, yo no soy un investigador de campo, no tengo ni tiempo ni capacidad para hacerlo, pero he hecho alguna investigación de campo. Hice una recopilación de coplas en los Valles Calchaquíes, uh-huh, cuando tenía 20 años, por ejemplo, para el Fondo Nacional de las Artes. He hecho libretos con Jaime Dávalos, éramos co-libretistas de un programa en que no veía nadie en el viejo Canal 7, se llamaba Desde el Corazón de la Tierra, y con Jaime aprendí muchísimo, sobre todo a construir, y sobre todo porque Jaime era el tipo de los folcloristas conocidos, sí. El tipo que más sabía de fuera de Yupanqui, que más sabía de la gente, ¿no? Porque folclore es casi una entelequia, como vos lo decías, de la gente, de cómo vive la gente. Y eso he tratado de tomarlo andando por donde he andado, ¿no? Que todo el país, menos Malvinas y la Antártida. Es decir, que yo no me quedo en el cuarto del hotel, ¿no? No, nunca me gustó eso. Y ahora estoy pensando en una anécdota que me contó de vos, Merellano, pero no la voy a repetir aquí. ¿Una anécdota contó de Salta, Cafayate, no se puede contar. No se puede, bueno. Entonces, me vino esa imagen. No te puedo creer que sabes eso. Sí, fue un momento muy profundo. Bueno, efectivamente. Bueno, eso que hacían ustedes es también para mí una pasión. Andar, amar, Y después los libros. Yo soy un fanático de los libros. ¿Y cómo te estás nutriendo en términos de novedades musicales, de grupos nuevos? ¿Te llegan, te llaman las discográficas? Sí, ¿buscas vos? Sí, busco mucho yo. Ha cambiado mucho el panorama desde que éramos jovencitos, ahora, como vos sabés. Así que hay que buscar. Pero con lo que más aprendo, y además, bueno, tantos años en esta actividad, es inevitable, aunque sea por osmosis, que te enteres de esa cosa. Pero con lo que más aprendo es con los temas, digamos, de la Argentina profunda. No sé si dijiste vos recién del interior profundo. Y aprendo mucho leyendo. Soy un lector medio fanático y aburrido de diccionarios, de enciclopedias, tengo muchos al respecto, ¿no? Mi mujer me acaba de regalar la obra completa de ¿cómo es que se llama? De Corominas, sí. El etimológico de Corominas, son 6 tomos, un tomazo impresionante, y eso es un placer, ¿no? Ir al origen de las palabras, y eso en un país que ha hecho poco por recuperar los regionalismos, ¿no? Que son tan ricos, tan llenos, y tenés perspectivas de estudiarlos, ¿no? Simón fue interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos y además dirigió LS1, Radio Municipal de Buenos Aires, y fue director gerente de LW1, Radio Universidad de Córdoba. Además, dirigió la revista Folclore. Digo yo, en eso último que acabas de decir, ¿cuánto habrá influido lo siguiente? Me parece a mí, parece, o es cierto, o parcialmente cierto, que en el folclore rigen más estereotipos que en otras áreas que uno quiera abordar. Me refiero a esta cosa de el ponerte el poncho, el andar gritando, es más en el folclore que en otros aspectos, o es más ridículo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que en todos los géneros hay un poco de eso, pero en el folclore es posible que haya más cantidad. Sí, los estereotipos, claro, el poncho, Ouija, Aijuna, sí, el paturucismo, ¿no? El paturucismo, totalmente. Sí, bueno, hay muchachos poco inquietos. Jaime Dávalos no era así, Yupanqui no era así, ¿no? Sabían de verdad. Generalmente es como los indianistas, algunos indianistas al uso, que te saludan. Cuando un tipo te saluda, Mari Peñé, dice, este es un chanta. Ya te das cuenta que es un chanta y me va a contar la historia, ¿no? ¿Qué me quiere vender? Sí, claro. No. ¿Cómo te resultó, ya sé la respuesta, quizás alguna gente no, pero me parece interesante que cuentes cómo te resultó la experiencia al frente de la intervención del Sistema Nacional de Medios Públicos? Empezando por espanto, ¿no? Un espanto. ¿Y por qué agarraste eso? ¿Eso fue con dual de por meses? Idiota, sí. ¿Por idiota? Sí, por idiota. No, todo el gobierno de Dualde estuve, ¿eh? Todo el gobierno de Dualde. ¿Todo el gobierno? Todo el gobierno y 6 meses con el gobierno de Kirchner. Yo suplicaba que me sacaran de allí, me habían mandado veedores. ¿Qué sentías? ¿Un compromiso ideológico, político, público, para tener un cargo público? Efectivamente, un cargo, 3.000 pesos de sueldo por mes, ni un peso de viáticos, ni un solo vale por almuerzos, ni por cena, ningún viaje a Miami, invitado por la OTI, nada, nada. Era, bueno, estábamos en la lona, absolutamente en la lona, cámaras con plumbicones, ¿vos te acordás? El viejo con el 7, no había para comprar lamparita, era un desastre. Y encima, el riesgo de que cualquier, tuve que ir a tribunales varias veces, ¿no? Había una, la CIGEN estaba dirigida por un buen hombre, un abogado, un buen hombre, pero que una vez... La CIGEN, recordemos, es la Sindicatura General de Empresas Nacionales. Sí, Sindicatura... General de Empresas Nacionales, creo. Sí, creo que sí. Después está la CIGEP, que es la pública. La pública, sí, no. Bueno, y tuve que ir a declarar por un anónimo que habían dejado en un baño por malversación de fondos, homosexualidad, no sé qué tantas cosas aparecían ahí. Yo decía, pero doctor, es un anónimo, no importa, y me espeló no sé qué parte de la biblioteca jurídica. Así que era incómodo ese trabajo. ¿Por qué era? Yo era interventor, que es una palabra espantosa. En Radio Nacional. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Me tendría que haber dado cuenta. En Radio Nacional, en Canal 7 y en Telam, Eduardo. En Telam, ¿vos sabés lo que es eso? Sí, sí, nadie puede salir vivo de ahí. No, bien. Claro. Bueno, se acabó por suerte bien. Salvo estos ajetreos y estas cosas, ahí me pidió la nueva administración continuar, me dieron la opción de elegir el lugar y yo elegí Radio Nacional. ¿Y cómo te fue a un tipo como vos, de progresía ideológica, de compromiso público, teniendo que lidiar con los gremios de esos lugares? Ya sé que es muy... Es bravo, políticamente sí. Incorrecta, no sé si la pregunta o la respuesta que tenés que dar, pero no puedo no hacerla. Sí, no, haces bien. Incluso alguna vez me fui de boca con algunos gremios en la radio, no en el canal. Y alguna vez me chiflaron en una aquello de, perdóname, aquello de hay tres que están pudiendo hacer el laburo de uno y todo ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, me fue muy mal con eso que dije, sí. Porque además yo había sido... Haberte ido de boca, ¿quiere decir que estás arrepentido de lo que dijiste o de haberlo dicho? No, de la ocasión y el ámbito, porque era un invitado del gremio, y yo planteé, recuerdo bien lo que planteé, estaba Badía, estaba Dorio, había varios en la... y era un teatro, el Plaza, una de las salas del Plaza. ¿Y cómo puede ser? Explíquenme ustedes que el director del canal, que además no me firmaba, yo instalé en el canal la resolución de la número 12, por la cual todos los gerentes tenían que informar por escrito, pero no con bla bla, sobre la equidad y la conveniencia, no me acuerdo qué palabra se usaba, de cada contratación y todo se tenía que publicar en la web. Todo era una manera de protegerme también, ¿no? Y yo planteé ahí, ¿cómo puede ser que el director del canal tenga 5 secretarias, una de las cuales es abogada y está de secretaria? ¿Cómo es? Hay que hacer otra cosa, y alguien dijo, esto es una provocación. Claro, y yo lo entiendo el que dijo eso. Sonaba a provocación. Pero ya pasó, nunca más tomaré... ¿Una decisión tan tonta? No, y un cargo de ese tipo, no, nunca más. Fue muy, muy duro, para mí por lo menos, ¿no? Porque además, como me dijo el que me sucedió, Ricardo Balacio, que ahora está en Canal 9, me dijo, pero a vos, claro, te gusta más el micrófono que las planillas, y sí. Y sí. ¿Y qué te pasó en esa etapa con el Marcelo Simón, conductor, investigador, lector, etcétera? ¿Fue la peor? Sí, fue mala. Fue peor aún, te diría, que en la época de la dictadura, porque ahí sentías vos que estaba vivo. Ser, para alguien como yo, ¿no? Ser director de un medio, director burocrático de un medio, es una tortura. Sí, sí, fue la peor época de mi vida. Por suerte se rió, estaba entonces Albistur de... Enrique. Enrique Albistur. Y cuando yo fui a renunciar, dice, lo llamó a Mariotto, que era su subsecretario, y dijo, mirá, vine a renunciar, y yo creía que me estaba encargando de esto. Y no, era que me decían que me tenía que quedar. pero en otro un cargo en el que, aunque tengo que firmar algunas cosas, por lo menos no tengo responsabilidades de ese tipo, ¿no? Marcelo Simón recibió en 1997 el premio Conex de Música Popular. Ya que lo mencionaste, ¿cómo pasaste la dictadura? Y bueno, como vos, me imagino, mal, mal. Pero con unas, éramos jóvenes, con una sensación de lucha, de potencialidad, con amigos, con traiciones, ¿no? Como todos hemos visto, pero con horizonte, creíamos que alguna vez íbamos a salir. Me acuerdo un día, el 1982, el 2 de abril fue la invasión, ¿no? Malvinas. Me llamó el Channing Chausti, ¿lo conociste? Vamos a hablar de la toma, porque después van a venir con que no se invade lo que es de uno. Sí, sí, tienen razón, está bien. La toma. Descuido la sesión. Sí. Al Channing Chausti, sí, más bueno, vale. Bueno, me llamó y me dijo, Channing era muy político, muy radical. Y fue subsecretario de Cultura. De Cultura, de Alfonsín. Sí, de Alfonsín, exacto. Y me dijo, ¿cómo ves esto? Por teléfono, yo vivía en Bellavista entonces, que era un barrio américo, dicho sea de paso, ¿no? Y le digo, yo le dije, y bueno, encontraron cómo quedarse para siempre. Por suerte me equivoqué. Pero esa misma respuesta que te estoy refiriendo, te da la pauta de cómo me sentía. Me sentía que estábamos jodidos, pero que íbamos a salir, que íbamos a pelearla, ¿no? Que estábamos vivos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Ese sueño que corre se detiene con un diente de animal, y cuando cruza el paso de las piedras, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera, mi corazón temblando en la ribera. Hoy está Marcelo Simón. Cuando uno habla de tango hoy, habla de nuevos referentes, aunque no se difunden. La otra vez charlábamos con Héctor Negro, por ejemplo, ¿no? Nombres que uno ni siquiera conoce, de gente nueva que está cantando. Sí. ¿En el folclore hay gente nueva valiosa? Sí, muchísimos, y muchísima cantidad. Hay, si querés algún nombre, por ejemplo, me gusta mucho el grupo Aca Seca, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno, que además ese mismo nombre es una prueba de humor, ¿no? Pues Aca es caca, es mierda. Uh-huh. Juan Quintero me parece un capo, lo he visto dirigir orquesta, un pibe tucumano extraordinario. Ese es uno de los tantos ejemplos. Hay muchas mujeres. Antes de encontrar a alguien que afinara era una tarea ímproba, ¿eh? Ahora no, ahora son. Tienen una ventaja que todavía la música clásica no ha alcanzado, que son músicos de conservatorio pero con mucha calle, con mucho boliche. Y eso se nota cuando vos escuchás estos grupos, ¿no? Mucho rock, y eso está bien también, ¿no? Que haya todo el... Otra cosa que yo pienso sobre este género es que tiene la obligación de renovarse. Tiene la obligación desde siempre. Cuando Chazarreta trajo su orquesta nativa en el 21 al Politeama, lo trajo Ricardo Rojas, hubo alguien que le criticó porque tenía piano en el grupo, ¿entendés? Y él le pareció que había que poner piano. Y gracias a eso hay pianistas como el Mono Villegas, hubo pianistas como el Mono Villegas, o como el pibe Perea, el santiagueño, lo quería mucho Mercedes Sosa, o como Adolfito Ábalos, ¿no? Así que cuando algunos se escandalizan por el sonido rockero, por por ejemplo, Orozco Barrientos, ¿no? Ese sonido rockero que tienen, pero es al mismo tiempo muy folclórico. Porque uno, esto es una cosa que discutimos una vez con Zitarrosa a los gritos, el estilo no es la manera de ser, es la impronta de la época. Vos, en esta época no podés cantar como se cantaba hace 30 años, ¿no? Y el mundo existe. Zitarrosa te decía que sí. No, él, pues, Zitarrosa era un tipo muy, muy sabio, ¿no? Insoportable, pero muy sabio. gran lector, premio municipal de poesía en Montevideo, sí, cuando tenía 20 años, y no quiso publicar, un personaje. Tenía que cuidarte con porque te enamoraba las minas, ¿no? Pero era un fenómeno. Sí, era un ido de Ginebra, la única vez que le hice una nota, tipo, la Ginebra y los Parisien. Los Parisien, sí. Antes cuando todavía estaban los Parisien fuertes, mirá lo que te digo. Él fumaba antes de los Parisien fuertes, sí. Fumaba una tagarnina montevideana, uruguaya, que se llamaban Oxibitué. Oxibitué, de nombre. Unos cigarritos finitos. Fue locutor en... yo fui libretista de Alfredo. ¿Fuiste libretista de Alfredo? Sí, claro, cuando yo vivía en Córdoba, él, que era locutor en Radio El Espectador, se le acabaron las excusas para explicar por qué llegaba tarde, y en Córdoba había unos uruguayos en la radio en la que yo trabajaba, en LB2, y vino como locutor, Alfredo. Simón ganó en numerosas oportunidades el premio Martín Fierro, también el Broadcasting y el de Taller Escuela Agencia, TEA, en 1990, entre otras distinciones. Marcelo, háblame de Cosquín, porque tenés una postura intermedia de algunas declaraciones que te he leído sobre ese festival, que me parecen un hallazgo respecto de un festival cuyo promedio es que solo tiene quienes lo denuestan o quienes lo elogian, sí, claro, sin cortapisas. Está bien. Y vos establecés un punto intermedio. Y sí. Para ponerme del lado de los que lo elogian, yo soy presentador en Cosquín. Para ponerme del lado de los que lo elogian, digamos, hay que decir esto. Cosquín es como Nueva York. Tiene cierto carácter extraterritorial, ¿no? Vos podés entrar... Cosquín es de todo el país que canta chacareras y chamameses, como dice Teresa Parodi. Igual que Nueva York, ¿viste? Es una ciudad fantástica. Nueva York, porque vos escuchás hablar en español, y es una ciudad con una personalidad distinta, no es Boston. Bueno, me parece que eso... es lo primero más interesante de Cosquín. Perdiguero, que fue amigo mío, César Perdiguero, y también fue libretista del festival, yo lo fui durante muchos años, hasta que me peleé con el conductor que entonces había. Marvis. Sí. Majarvis. Así es. Perdiguero le llamó a eso, rimbombantemente, la Asamblea Nacional del Canto. Y después está llena de defectos, Cosquín, para decirlo en femenino, ¿no? Es un festival con que a veces camina con dificultad, pero es un buen lugar para mostrarse, para intentarlo. Me acuerdo de Liliana Herrero me decía, yo Cosquín lo detesto, no lo aguanto, porque claro, le había ido mal. La programación también es un arte, como vos sabés, ¿no? Depende de la hora que lo pongas, al artista después de quién lo pone. Fue un día con Teresita Parodi, cantaron juntas en un buen momento, bien puesto, a las 12 de la noche, ¿no? Una cosa así. Y la rompieron. La fui a saludar entre cajas y estaba llorando de felicidad. ¿Liliana? Liliana, sí. Ahora creo que habla a favor de Cosquín. Es decir, ni tanto ni tampoco, ¿no? Y con Mercedes tuviste una anécdota maravillosa en Cosquín. Ah, sí, me acuerdo. Y algo contaste de que la agarraste de la mano, no sé si fue 2006. Claro, ella, bueno. Ella creo que volvía a cantar ahí, sí, después de haber renegado de Cosquín tantos años. Sí. Y creo que contaste que sentiste la emoción de que ella estaba nerviosa. Sí, Mercedes Sosa nerviosa debe haber sido un hallazgo, digamos, a esa altura de su vida. Sí, bueno, yo la he visto colérica, es decir, puteando. Es tucumana, no hay que olvidar. Si yo en el ranking de las puteadas argentinas, los tucumanos ganan por varios cuerpos, ¿no? Es impresionante. La he visto retar a los músicos, pero de una manera... Y la he visto, en esa ocasión, tenés razón, nerviosa. Ese día, ahora ha muerto Mercedes, se puede contar, ella subió al escenario en silla de ruedas. Y no quería, Mercedes era muy coqueta, no quería que la viera la gente, ¿no? Y eso te partía el alma, ¿no? Realmente, una mujer tan femenina. Y en el foso, digamos, debajo del escenario, en el que nos ubicamos varios para ver su actuación, a mí me empezó a dar como un poco de vergüenza, porque yo lloraba cuando la veía tan nerviosa en el escenario y entregada. Ella tenía una, ¿cómo se llama esto de la columna? Un disco. Pinzamiento, algo de eso. ¿Eh? Un pinzamiento. No, tenía partido en tres ese hueso. En tres. No podía caminar. Además tenía sobrepeso. Y cuando se levantó, ayudada por alguien, se puso a bailar. Y loco, vos sentís que se te cae todo. Sí, eso debo haber contado seguramente. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué otros momentos de tu vida profesional, momentos, no etapas, ¿qué otros flaps como este te llegaron a conmover así? Bueno, no sé si así, o ¿qué otros momentos te llegaron a conmover de otra manera? Una vez yo me encontraba, por lo menos una vez a la semana, con Yupanqui y con su mujer, Nenet. Sí. Y una vez me citó él para comer en Palermo con Nenet, ¿no? Y fui y no pude probar bocado, porque ese fue el comienzo de la pelea que tuvimos. Yo había publicado, no debería haberlo hecho, yo había publicado una especie de solicitada de Jorge Cafrune, mirá de qué tiempos te hablo, en la que el turco hablaba mal de Yupanqui. Yo no debería haber publicado eso, ¿no? Y entre los dos me dieron para que tenga. Ese fue un momento muy duro para mí, ¿no? Muy duro. Yo era mucho más joven, desde luego, y tenía devoción por el viejo. No había llegado todavía a la dictadura, ¿no? Cuando ahí cambié un poco de manera de pensar. Pero ese fue el primer pensamiento que me aparece, ¿no? Al respecto. Bueno, la primera vez que en Cosquín vi el ensayo, yo hice un trabajo, yo era el libretista del Chúcaro y Norma Viola. Ahí actuó por última vez Cafrune en 1978, que nos permitieron, yo pude hacer los libretos sin firmarlos, ¿no? Hicimos el cruce de los Andes, una alegoría de ese tipo, y ahí cantaba el turco. La vez que vi el ensayo, no pudo hacerse la función porque la policía vino a decir que ellos retiraban el apoyo del Cordobazo. Hicimos el Cordobazo. Fue muy impresionante para mí, ¿no? Y después ver a la cana que venía. Pues nombrábamos a los muertos. Yo soy cordobés, además. Y ahí murieron algún conocido mío murió. Nos nombrábamos y el Chúcaro había ideado con Norma que se veía como unos bultos, ¿no? Que cada tipo que nombrábamos se levantaba y decía presente, una cosa así. Para la época eso era epa. Era muy interesante. Lo publicó, ¿sabes quién lo publicó? El único que lo publicó, la revista Primera Plana. No sé cómo se enteraron, bueno, de todo se entera uno, ¿no? Sí. Decime quién sos vos, Simón. Bueno, un argentino que tiene un fanatismo democrático por el sitio donde vivió, ¿no? Un argentino que tiene ojos extranjeros para mirar la Argentina, ¿no? La miro con mucha curiosidad todos los días. Marcelo Simón. Y así seguimos andando curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad, y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama